Quienes siguen a diario la conferencia de prensa del director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, seguramente sienten gran satisfacción cuando conocen que en los últimos días el número de contagiados y fallecidos por la COVID-19 en la provincia de Matanzas ha disminuido de manera sostenida, mientras aumenta la cantidad de altas médicas, indicadores que corroboran la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y sanitarias con el concurso de la población. Sin embargo, el doctor Durán no se cansa de reiterar la necesidad de mantener las regulaciones orientadas desde el inicio de la pandemia en el país, pues la práctica ha demostrado lo peligroso que resulta desmovilizarse sin aún haber erradicado totalmente al nuevo coronavirus. Evidentemente, los recientes resultados de nuestra provincia pueden constituir un estímulo para reconocer los esfuerzos realizados por todos, pero sin caer en la trampa de creer que ya todo está bajo control. Seríamos demasiado ingenuos si nos dejamos engañar por los cantos de sirena de este escurridizo enemigo. No podemos cometer el mismo error fatal de aquel náufrago que, después de tanto nadar, se ahogó justamente cuando ya estaba alcanzando la orilla. Permanecer en casa lo más posible es hoy un sagrado deber de cada ciudadano, aun cuando considero que el aislamiento debe ser físico y no social, porque ahora, más que nunca, necesitamos estar unidos socialmente. Es decir, se impone mantener la comunicación y estrechar las relaciones sociales, aunque sea a distancia, para darnos unos a otros aliento solidario y apoyo moral. El aislamiento físico sigue siendo el arma estratégica más efectiva para enfrentar la brutal embestida del SARS-CoV-2, cuya derrota depende en gran medida de la responsabilidad y la disciplina de nuestros ciudadanos. Por eso, cada senderista en su barrio, cuadra o casa debe mantenerse con la guardia en alto, como si fuera el primer día de la invasión del indeseado visitante. Son diversas las iniciativas de la población. No hace mucho, visité la casa de un antiguo compañero de trabajo, por supuesto, debidamente protegido con el nasobuco, saludando con el codo o el puño y conservando la distancia recomendada por las autoridades sanitarias. Pero solo al salir de la vivienda, descubrí en el portal un sugerente cartel que, escrito a lápiz sobre un cartón, advertía: "No acepto visitas, quédese en casa". Aquí, por supuesto, sobran los comentarios. Más claro ni el agua. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.